Esteban Parda, acá en el estudio, que siempre manda mensajes, que es una militante que vive en Buenos Aires hace muchos años, y a la que le dijimos, tenés que entrar vos también acá al estudio, está de paseo, ¿no? De paseo. Está trabajando acá en la radio también, ayudando, y estamos pidiéndole a todos que colaboren en la campaña de bonos. Maite mandó plata de bonos. Imagínense, de Buenos Aires, comprar bonos, ¿no? Plata argentina, comprar los bonos uruguayos. Hace la contraria. Pero le dijimos, tenés que entrar para decir para qué te sirve la radio. ¿Para qué sirve la radio a los que viven afuera del país? Bueno, buenos días a todos. Realmente es un honor estar en este estudio tan emblemático. Realmente. Parece que no funciona, ¿viste cómo es todo esto? Sí, está bien, no hay problema. Muy doméstico. Muy bien, a ver si ahora me escuchan. Decía que, bueno, buenos días a todos, un honor estar en este estudio tan emblemático. Para mí la 36 es todo, ¿qué quieren que les diga? Es todo. Es mi compañía diaria, yo vivo sola y desde que abro los ojos, no muy tempranero, pero sí, lo mío es así. Pero te asegurás después poder escucharlos. Por supuesto, porque pongo la cámara para ir viendo, manipulo un poco los videos ahí para poder ver algo de antes. Escucho los audios todas las tardes. ¿Vos recibís los audios acá en la radio? Recibo los audios y hasta que no los escuché todos, no prendo el televisor. Primero la 36, única. Para mí es otra que una compañera. Para mí la 36 es una hermana. Ahora estás en la radio, estás acá todas las mañanas y de tarde llega a casa y se pone a limpiar la cocina ella. Bueno. Y con el teléfono ahí escuchando los audios. Por supuesto. De la mañana, porque de mañana como está trabajando acá. Claro, no los escucho. Exacto, entonces, bueno. Exacto. Entonces sigue con la 36 así. Pero es cierto, los bonos para mí colaborar es fundamental. He intentado de todas formas hacerlo llegar y bueno, cuesta mucho porque sí. Realmente pasar de pesos argentinos a pesos uruguayos es vergonzoso. El otro día pregunté acá y 1000 argentinos son 160 uruguayos. Es bueno. Una diferencia feroz. Exacto. Pero fundamental colaborar. Hacemos esta llamada entonces, ¿no? A Buenos Aires, que por suerte justo nos tocó que a esta hora sean Maite y Jorge los que puedan, los que estaban arreglados, agendados para salir, porque comprenden. Hubiera sido ¿cómo? Mucho más complicado decirle a un invitado afuera ¿cómo? Que le estábamos ocupando el espacio. Esto hace que tengamos que decirles a los dos que van a salir de nuevo, se va a agendar de nuevo esta entrevista. A Maite, que le gusta tanto hablar en radio, fue traída a punta de pistola al estudio. Le estamos diciendo que van a salir de nuevo, pero hoy, por lo menos ese momento, que además nos parece muy bueno la reacción, por ejemplo, de una oyente que es Beatriz de Barcelona, está en Barcelona, está allá lejos, y dice, con la imprescindible estoy bien informada, información contrastada, local y del exterior, bueno, habla muy bien de nosotros, los escucho cada día, muchas gracias, dice Beatriz. Y sirve mucho, Beatriz, que vos y que todos los que están en el exterior nos puedan decir para qué les sirve la radio afuera. Hoy podemos decir que sirve para que ahora estemos nosotros mirando acá, porque nos está mandando Hernán, la entrada de los vehículos con camarógrafos y fotógrafos por ese camino que se te hiela la sangre o se te hierve, un camino adentro de un batallón para buscar a los compañeros. Tremenda situación. Por eso lo podemos estar pasando hoy porque tenemos la 36. Es por eso. Nosotros lo podemos pasar por eso y de esta manera. Está Jorge Olivera en el teléfono. Jorge, buen día. Buenos días. ¿Qué tal audiencia? ¿Qué tal Ángeles? ¿Cómo les va? Bien. Me imagino que escuchaste lo que decíamos, que no sabemos que no tenemos que pedir disculpas, pero de alguna manera sí, de que estemos interrumpiendo esto, que estaba reservado el espacio para ustedes, para hablar por la campaña de bonos, pero viste lo que ha pasado acá y hoy estamos transmitiendo también desde el Batallón 14. Para eso es imprescindible, para eso está la imprescindible, para eso está la radio. Bueno, la idea es, Maite recién hablaba y decía lo que era para ella la 36, pero ¿para qué le sirve al que vive afuera del país tener a la 36? ¿Por qué hacemos bien en mantener esta radio? Primero, yo, primero que nada, decirle a Maite, porque dentro de su modestia, Maite siempre es la compañera que tiene la responsabilidad de mandar al grupo de los compañeros del 26 en los audios de la radio. Entonces ella, digo, primero lo escucha y después los manda. Pero está muy bueno, está bueno eso. Para eso sirve también la radio. Yo creo que en este paso, como dice la propaganda de la radio, el paso agigantado, ese paso gigante que da la radio. Para nosotros que estamos en el exterior y a veces hasta que los que estamos adentro, es imprescindible escuchar una radio de izquierda, una radio que dé noticias y no que siempre siga atrás de los que marcan la agenda. Es indudable que los grandes medios nos marcan la agenda. Yo creo que esto hace que la radio, por eso es imprescindible aportar, ayudar el tema de los bonos, a ese paso gigante donde vamos a tener una planta nueva, que creo que es algo que para nosotros es, yo no digo un triunfo, yo creo que es un aporte al pueblo, a la gente, tener más llegada, más llegada a la audiencia, más territorio, llegada a más territorio, a pesar de que ahora el internet te ayuda, pero también ayuda a escucharla a ustedes directamente desde la speaker vieja, como decimos a veces, ¿no? Seguro. Negro, y nosotros sabemos, y a Maite también le decimos a los dos, que nosotros estamos pidiendo plata en medio de una situación muy difícil económica en Uruguay, en Argentina, en la relación entre las monedas de los dos países, por todos lados es inconveniente, pero la radio no tiene otro lugar a donde recurrir que no sea el propio pueblo. No le vamos a pedir a UPM o a todos los que le damos palo acá para hablar mal y pronto, porque los que tenemos interés en que la 36 siga adelante somos nosotros. Yo por eso quería convocar justamente a todos los oyentes, porque no había llegado a esa etapa, a que, bueno, un esfuercito mínimo suma. Sí. Pesito a pesito suma. Parece que no, a uno le parece que no mueve la aguja, pero sí mueve, porque también es movilizador para los demás. Es como, yo también quiero pertenecer a los que, claro, a los que están colaborando. Entonces, bueno, dentro de las medidas que cada uno puede y que sabe que puede manejar, tiene que hacerlo, ¿no? Yo los invito a todos a que continuemos, porque los beneficiados número uno somos nosotros. La audiencia, pura y exclusivamente, porque por lo menos lo puede confirmar Jorge, allá en Buenos Aires hay escasísima información y la que hay es muy mentirosa porque está al servicio de los grandes medios. Exacto. Negro, ¿vos podés esperarnos un ratito que hacemos la pausa del mediodía? Meta. Sí, bueno, vamos. Sí. Bueno, lo retuvimos ahí en el teléfono un ratito más a Jorge Olivera, que está allí, y que por supuesto nosotros agradecemos a los compañeros del exterior que siempre participan de lo que estamos haciendo nosotros de la manera que se puede, porque además viviendo en el exterior tenés las dificultades mismas que tenemos nosotros y algunas más, y algunas más con el que está afuera, ¿no? Pero bueno, Negro, ¿y ahí en Argentina cómo están ustedes? Mirá, nosotros estamos bien, pero déjame, creo que no terminé, pero digo, porque hay una, primero agradecer, porque los compañeros, los amigos, no te dan lo que les sobra, te dan lo que tienen. Eso es algo, hablándolo así, es hermoso, es muy bueno, es alentador. Y más para una radio en la cual sabemos, tú lo habías dicho muy bien, la mantiene el pueblo. Para mí el ayudar, o para nosotros ayudar a la X36, la imprescindible, es algo de mucho valor, porque además esto tiene no solamente para aquellos que somos que sabemos que la radio es nuestra, sino para algunos amigos y conocidos. Y yo quería agradecerle a una compañera, a una amiga, que es Alicia, que es la compañera de Bocha, que falleció hace un año y medio. Cuando le mandamos el cartelito, le dijimos, enseguida dijo, bueno, anotame. Y está bien, digo, uno sabe de las dificultades, porque ella además no vive acá, pero viaja muy seguido a ver a sus padres en Paraguay. Entonces, es gasto de pasaje, entonces, pero sin embargo dijo, al toque, como decimos acá, sí, cuenten conmigo. Y compañeros que no están alejados, que escuchan la radio de vez en cuando, pero aquellos que siempre nos han rodeado. Yo creo que eso hace que la radio se transforme para aquellos que estamos afuera en más imprescindible de lo que es un hombre, ¿no? La necesidad de estar siempre comunicado, la necesidad de ver, de escuchar. Y digo, y a veces también las necesidades, yo creo que, digo, no. Esto a veces uno le es como que le molesta, ¿no? Nosotros tenemos, o lo hemos visto, que se ha perdido de la agenda de los medios el tema de la reforma jubilatoria. Sin embargo, la CX36 es la que de alguna manera siempre lo trae y lo pone sobre la mesa. Los demás lo han olvidado. Bueno. Digo, no todos, ¿no? Pero sí los grandes medios. Así que bueno, agradecerles a ustedes que llamaron. Un buen impulso. A Maite por agradecerle, porque está, ahora le hice la segunda yo, como te decía tú. Así que bueno, vamos arriba, Maite, y muy bueno lo suyo, porque creo que esto también hace a que cada uno nos contagiemos y podamos participar y podamos estar en lo que creemos indudablemente que es nuestra radio. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hago la tercera. Les digo, les agradecemos a los dos y además, por supuesto, recién se lo decíamos a Maite, te lo decimos a vos, vamos a reagendar una entrevista de estas con ustedes dos porque fue muy salteada esta que nos salió y la campaña perdura. Que lo digo para ustedes y lo digo para los demás oyentes también. La campaña de bonos sigue adelante, así que, porque todos saben lo que significa la mudanza, así que vamos a estar precisando de todos. Pero por hoy, muchísimas gracias, Jorge. No, agradecerle a ustedes por el llamado y déjame hacer la última, darle sí. Un abrazo y un saludo enorme a los compañeros que están trabajando en la planta, que están poniendo en condiciones la planta, porque de alguna manera es un esfuerzo y un sacrificio tremendo. A todos ellos, a todos aquellos que de alguna manera lo rodean y aquellos que aportan y que van a seguir aportando, muchas, muchas gracias. Un abrazo, Jorge. Vamos arriba. Gracias por la compañía. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared.